Bien, pues regresamos al mimeógrafo. Estamos cotorreando un poco sobre esta metáfora, pues, que los zapatistas pusieron a discutir en el seminario de reflexión colectiva. Perdón. Estoy en el seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo. En el seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista que se llevó a cabo hace un par de meses en el CIDESI, en la Unitierra Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal, pues. Y bueno, un poco para recapitular, estamos pensando nosotros, así como lo mencionó Gustavo Esteva de la Unitierra Oaxaca, que esta metáfora propuesta por los zapatistas es un poco para pensar, pues, cómo es que el modelo capitalista, el sistema capitalista, los capitalistas, pues, aun a pesar de que muchos digan, pues, que están en una crisis terminal, que está moribundo, que está cayéndose a pedazos, pues, lo que nos muestran los capitalistas es que más bien está reconfigurándose en los diferentes territorios del planeta Tierra, donde echa o busca echar raíces, y pues que es importante elucidar esas cabezas, ¿no? Y ese cuerpo también. Y al mismo tiempo nos permite también pensar que esta metáfora o esta figura mitológica griega, pues, tiene, digamos, tiene un final, ¿no? Así como todo proceso histórico, pues, tiene un final, y ese final va a ser múltiple, ¿no? No va a ser producto de una gran revolución, sino una multiplicidad de revoluciones que poco a poco en el corazón de estos movimientos se encuentra la idea de autonomía, y que va a estar, digamos, cortando, fisurando o interrumpiendo, pues, esas mordidas, pues, y en el último de los casos debilitarlo a tal grado, pues, que ya estemos viviendo o estemos luchando por la construcción de ese mundo nuevo. Bueno, sobre esa metáfora nosotros, digamos, pues queremos ver algo que está sucediendo en el pueblo de Santa Rosalía. Para los que no conocen esta geografía, no tienen, digamos, conocimiento de esta geografía peninsular, pues el pueblo de Santa Rosalía se encuentra al norte de la ciudad de La Paz, al norte del cabo, pues, del final de la península, aproximadamente unos 500 kilómetros, y bueno, es un pueblo que históricamente se ha conocido como un pueblo minero. Hace un par de siglos, pues, una empresa francesa, el Boleo, pues, decidió realizar o llevar a cabo el capital, digamos, en primario, por incipiente, pues, pues decidió extraer, ¿no?, cobre en ese lugar. Y bueno, además, pues, en los últimos años, tal vez 3 décadas aproximadamente, o si bien recuerdo, se empezó, digamos, los capitales extranjeros, particularmente chinos, coreanos y estadounidenses, a explotar el Golfo de California, pues, de muchas formas, pero particularmente en esa zona, pues se ha extraído el calamar gigante, que tiene, digamos, un mercado importante en Asia y también, digamos, en Estados Unidos, pues. Y bueno, esto trae consigo no solamente la explotación irracional de la naturaleza con consecuencias, digamos, fuertes, sino además también tiene implicaciones en la vida de los pobladores de Santa Rosalía, tanto las mujeres, que son las que maquilan el calamar, que cortan el calamar, que enlatan el calamar, tanto los que extraen el calamar del Golfo de California, que son los pescadores. Es decir, el capital se ha aprovechado, así como también en lo que tiene que ver con el capital minero, se ha aprovechado de la naturaleza y para acumular riquezas, pero sobre todo de las personas, ¿no?, que viven ahí. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que podemos pensar con esta metáfora de la hidra capitalista, la forma que el capital toma acá, ¿no? Le paso el micrófono al Gilberto. Ah, bueno, pues sí, creo que aquí es un ejemplo muy ilustrativo de cómo funciona la hidra capitalista de manera radicalmente distinta en el sentido, digamos, material, ¿no? Pero funcionando de la misma manera que en cualquier lugar del planeta, ¿no? Que una de las cabezas de la hidra capitalista pues está presente en Baja California Sur, en un sector clave que es el minero y en el otro, en este caso particular de Santa Rosalía, en el caso del calamar, ¿no? Pero es el mejor ejemplo de cómo dos recursos naturales se convierten en mercancía, ¿no? Lo que hace ratito mencionaban los zapatistas, pues la naturaleza y el trabajo se convierten en mercancía, esa es la forma de funcionamiento del capitalismo, pues no podía ser distinto lo que sucede en Baja California Sur, ¿no? Y en el caso del cobre y en el caso del calamar, pues son dos mercancías que son para el mercado mundial, precisamente. Es decir, no solamente es una mercancía que se produce localmente, sino que es para el mercado mundial. Pero hay que agregarle que son empresas capitalistas extranjeras las que están, no, explotando el trabajo y la naturaleza, es decir, convirtiendo en mercancías los productos de la naturaleza y del trabajo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo vivo de lo que... Esto no es nuevo, pues, porque lo que tú dijiste hace rato es que el capital globalizado del siglo XIX, en este caso el capital francés, llega y transforma al cobre en mercancía, ¿no? Y se convierte en el principal productor de cobre nacional en esa época, ¿no? Principios del siglo XX y a fines del siglo XIX. Obviamente que todo parecía que en 1985 ya esa mercancía ya no tenía nada que hacer en el mercado. Y de pronto nos toma por sorpresa una empresa canadiense, la Baja Mining, que empieza como a entender que con la nueva tecnología pues estaba ahí ese producto de la naturaleza y que había que transformarlo en mercancía. Entonces, con capital canadiense tratan de introducirse a la producción de cobre nuevamente, ¿no? Que es muy importante lo que estoy tratando de decir, aunque representa una mínima parte de la producción nacional y mundial de cobre, la que va a suceder en Santa Rosalía, para la población que hay acá tiene un significado muy importante, porque los piensos de la compañía, que ya no es canadiense totalmente, sino que ahora solamente la Baja Mining tiene el 10% del capital, y una empresa paraestatal coreana, ¿no? Que es una característica de los coreanos, ¿no? Tener grandes corporaciones capitalistas, pero bajo la conducción del Estado, que es el Korean Resource Corporation, el CORES que se llama, que es una que tiene el 90% del capital. Ellos van a sacar 51 mil toneladas anuales de cobre, que es una cantidad muy pequeña con respecto a la producción nacional, la producción global, mundial, incluso muy pequeña respecto a la producción que tiene el Grupo México, que se ha convertido en el principal productor mexicano de cobre, y además el décimo lugar a nivel mundial, ¿no? O menos, ¿no? Produce una cantidad de cobre mayor. O sea, ellos piensan sacar anualmente eso, ¿no? Y tentativamente en este año ellos piensan sacar 24 mil toneladas de cátodo de cobre, que dicho en otras palabras, es un proceso que se sigue con uso de agua, electricidad, en fin. Y bueno, son muchas cosas que yo tengo dudas todavía ahí. Ojalá que los compañeros de medio ambiente y sociedad nos pudieran ayudar a entender ese proceso, si es o no contaminante, porque además se van a sacar 8.000 toneladas de sulfato de zinc monohidratado y además 600 toneladas de cobalto metálico. Entonces, todo eso junto, además están utilizando, dicen ellos, desaladoras, y no sabemos qué puede pasar con la salmuera por la cantidad de agua que se requiere para este proceso. Todo eso lo está haciendo el capitalismo. Esa corporación capitalista coreana está tratando de sacar el cobre. Y entonces viene la explotación del trabajo, porque no hay posibilidad de que las el cobre en la tierra se convierte en mercancía para el mercado mundial si no utiliza fuerza de trabajo, si no compra otra mercancía que es la fuerza de trabajo, ¿no? Que ahorita tienen ocupados ya 1,000 trabajadores y dicen que 650 son de Cachanía, ¿no? Pero durante el periodo de construcción, toda la infraestructura, que si ves las imágenes del a cielo abierto y el sistema de todo eso que hay, que tienen ellos, pues es impresionante la cuestión de la tecnología que ellos utilizan, ¿no? Llegaron a utilizar hasta 2,000 el año pasado, antepasado, casi 3,000 trabajadores para construcción nada más. Y un año antes, más de 1,700 trabajadores. Claro, como sucede con la actividad minera, ¿no? El proyecto de la mina, pues es 22 años máximo. Lo cual quiere decir que, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? ¿O dentro de 15 años en Santa Rosalía? Ahí queda la pregunta. Entonces, porque el capitalismo no le interesa qué va a pasar después. Ah, eso sí, construye aquí las fundaciones, las becas, es decir, para que la responsabilidad social de la empresa capitalista ahí fuera, ¿no? Entonces los coreanos están haciendo lo que quieren con, por ejemplo, no pagaron los impuestos para la licencia de construcción, como estaba en crisis el ayuntamiento y iba de salida y habían perdido las elecciones el PRD, pues pum, después de haber pactado con ellos que no iban a pagar, le cierra la planta, ¿no? Como una medida, ¿no? De desesperada, de fin de trienio, ¿no? Entonces, pero estaba concesionada, pues, todo ese pago. Ah, pues al día siguiente que toma posesión el municipio panista, le abre las puertas otra vez, no importa que deudan al ayuntamiento. Sí, todo, por eso digo que la cabeza de esta hidra, puta madre, tiene un montón de cosas que no sabe uno qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Pero además, el sindicato que tienen ahí es un sindicato blanco, pues. Pero además el empleo que ejercen es a través del outsourcing, o sea que son empresas contratadas. ¿Qué significa todo esto? Pues significa toda una explotación del trabajo enorme en minera y metal, o sea, porque el nombre nacional, porque es mexicana, pues es mexicana la empresa, ¿no? Se llama Minera y Metalurgia el del Boleo, SADCB, o sea que es una empresa mexicana, ¿no? A sabiendas de que el 90% es de Cores y el 10% era del Bajamini, ¿no? Que es las corporaciones capitalistas que controlan eso ahí, ¿no? Bueno, lo del cobre creo que es un asunto que a mí me gustaría más tratar el problema de la laboral que hay tan fuerte con las trabajadoras del Calamar, pero sobre eso sí me gustaría a mí que ojalá que en algún programa podamos explicar bien con especialistas de lo que representa tanto el proceso de elaboración de los cátodos de cobre, como de zinc y como de cobalto, ¿no? Por lo que sí, en términos ecológicos, sí, ambientales, sí, para poder entender qué significa. A ver si esa mina a cielo abierto es o no contaminante, porque la manifestación de impacto ambiental que está en la SEMARNAT, que si la podemos leer ahí, pues obviamente que las condiciones es una empresa socialmente sustentable, ¿no? Yo no estoy tan seguro por ejemplo, sobre el uso del agua, el uso de los contaminantes, el grado de radioactividad del cobalto. Sí, yo no sé, porque no tengo esa posible información como para poder entenderlo, ¿no? Pero creo que valdría la pena porque, ¿qué puede significar, no? Porque lo que sí casi estoy seguro, porque así está la información general, pues es que quien trabaja cerca del cobalto tiene opciones de problemas de la salud fuertes, los que están directamente vinculados. Yo no sé si el proceso de producción de cobre, cobalto y zinc va a producir un efecto ecológico, digamos, que afecte fuertemente al... Pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que, digamos, nuestra península se caracteriza, entre otras cosas, sí, por los bellos paisajes, pero también por la poca agua que con la que contamos, pues, y esta empresa, como toda la minería, pues, con estas características, hay un uso irracional del agua, independientemente de las desaladoras que puedan construir y que dirían los especialistas son por sí mismas sumamente agresivas para el sistema, digamos, por el sistema, el ecosistema, pues, ¿no? Es decir, un elemento que se potencializa como la salmuera, pues, es decir, la hipersalinización del mar, pues, ocasiona, digamos, la muerte segura de todo aquello que exista en, es, en ese lugar. Digo, sabemos que la adaptación de los cuerpos en el sistema, pues es paulatina, pues, y estamos hablando de una transformación del sistema de manera muy, muy rápida, pues. Y por otro lado, también sabemos lo que significa el outsourcing, que es uno de los mecanismos, de los nuevos mecanismos, o incluso, si quieres, mecanismos, digamos, muy antiguos, pero que hoy están legalizados, ¿no? Hoy están, digamos, reglamentados y que incluso, que es lo más peligroso, pues, que se normalizan, ¿no? Es decir, que nosotros, de alguna forma u otra, pues, asumimos como el así es y así tiene que ser y pues, no tenemos de otra, ¿no? Algunos autores, algunos cabezas pensantes, como por ejemplo un estadounidense David Harvey, habla del despojo, de la acumulación por desposesión, ¿no? Por despojo, y no solamente habla en términos territoriales, pues, sino solamente el despojo se da en esta desterritorialización de los pueblos, en esta transformación de sus formas de vida, en esta, digamos, agresión contra sus formas de pensar, la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Sino también al mismo tiempo esto se da en los procesos laborales, en la explotación de la fuerza productiva. Ha habido una lucha de los movimientos obreros en el siglo XX que ha permitido, digamos, como pues no mejorar del todo su calidad de vida, pero sí ha tenido ciertas, digamos, como prestaciones, por decirlo, digamos, en el lenguaje que nosotros conocemos, y que están siendo, digamos, despojados hoy por el capital, porque pues sabemos, pues, que es precisamente en esa extracción del valor del trabajo como es que el capital puede acumular cada vez más riqueza, ¿no? Y el outsourcing es precisamente eso, ¿no? Sí, exactamente, por eso ahí está combinado, pues, la explotación de la naturaleza y la explotación del trabajo está combinado, pues, en este sentido. Y yo creo que, mira, tan solo a nivel de las prestaciones y de los salarios, si tú comparas los salarios de la sección 118 del sindicato minero que está ahí en Santa Rosalía actuando en otra actividad minera, que es el yeso, y en otros, pues obviamente que no es comparable con lo que están ganando ahí en la nueva, el nuevo boleo, pues en realidad las prestaciones son limitadas y los salarios es falso que son superiores a todo, pues en realidad generar empleo precario, pues, o sea, incluso comparable, precarizado, incluso comparado con la sección. Por lo tanto, los contratos colectivos pues no tienen por qué operar para esta compañía y eso está protegido por la autoridad, o sea, las autoridades de todos los niveles están protegiendo ese asunto, ¿no? Ahora, no es grandísima la empresa capitalista que está ahí, pero no es, tampoco es menor, ¿eh? Porque mira, México produce 522 mil toneladas de cátodo de cobre y va a producir esta pequeñita compañía 50 mil toneladas de cobre. Eso significa el 10% de la producción nacional. Y dentro de la producción nacional, la gran corporación que es la del Grupo México, pues tiene una producción mayor a la producción nacional porque trabaja en Perú también. Aunque ese elemento que estoy comentando es que el significado de la Cores, que es esta empresa coreana, sí tiene peso específico, ¿no? Obviamente que el precio del cobre puede moverse en función del comportamiento de la demanda, lo que tú quieras, ¿no? Pero el uso del cobre para la producción de mercancías a nivel global es muy importante. Ahorita está bajando el precio del cobre por una sencilla razón. El principal demandante de cobre es China y hay una crisis ahí parcial en esa economía y entonces baja el precio del cobre. Pero eso, desde el punto de vista de largo plazo, no resulta débil del capital, una debilidad del capitalismo. Incluso yo digo que las crisis capitalistas es la fortaleza del capitalismo, porque es un mecanismo de reciclar y de estar en mejores condiciones en el siguiente periodo. Ese es mi punto de vista, pensando en lo que los propios zapatistas mencionaron en alguna ocasión, de que la crisis capitalista no es terminal. Incluso está muy fuerte ahora, dicen ellos, en la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces, ese elemento, ahora, si tú observas este elemento de producción de cobre en una compañía que va a producir 51 mil toneladas, o 8000 de sulfato de zinc, o 8000 de, bueno, de esta producción, pues es pequeña comparada con lo global, pero para una población como Santa Rosalía, donde se va a producir esa cantidad con un muelle muy importante, el desalojo de la salmuera, porque están desalando la sal hacia el mar, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es muy halagüeño, la presencia de minera y metalurgia del voleo del siglo XXI, que así le han llamado ahora, ¿no? No se ha empezado la producción de cobre masivamente, pero ya empezó la primera embarcación. Ahora en junio acaban de salir, creo, 8000 toneladas de cobre ya para el mercado mundial, del muelle, ¿no? Que tienen ahí enfrente de la minera. Y empieza a salir pues el cobre, ¿no? Entonces, yo no sé el asunto de la contaminación, aunque todavía no ha empezado el proceso masivo de la producción de cobre y de lo demás. Pero en el caso del calamar está pasando algo raro, pues, desde el punto de vista de la producción de calamar, porque un fenómeno muy interesante. Los principales productores de calamar en México, pues era Sonora y Baja California Sur. Y la mayor parte del calamar se producía exactamente en el puerto de Santa Rosalía. Y ha habido una tendencia global. Por ejemplo, cuando despidieron a las compañeras en el año 2002, masivamente a 20, a 100 compañeras de Hanjin, ¿Cuáles son las empresas? son tres empresas capitalistas coreanas, dos coreanas y una china. Una es Hanjin México SASB, que ahorita voy a explicar, pero ya cerraron la empresa. Ya se fue la empresa y quedaron 96 trabajadoras que habían sido despedidas injustificadamente y su juicio laboral continúa. O sea, siguen en la resistencia, pues. Una es Hanjin México SADCB. Hanjin México SADCB es el principal accionista, es Hanjin Trading Corea, que tiene el 87% de las acciones. Y un coreano que es Kyushu Lee, que tiene el 13% de las acciones. Por lo tanto, esa compañía es mexicana, ¿no? Hanjin México SADCB, pero sus propios documentos pues hablan de quiénes son los capitalistas. No son grandes corporaciones capitalistas, así que tú digas impresionante lo que es, ¿no? Pero controlan buena parte del mercado del calamar. Y allá está el mercado de calamar. Entonces, eso es un grupo. Otro grupo es el de Pesquera Longyear, que ese tiene su sede en Hong Kong. Y entonces, el que encabeza ahí el proceso, pues es un tal Sin Han Chan Kuong, que se conoce, se le llaman Alejandro ahí, pero que es chino y que despidió a cinco trabajadoras que eran las representantes de los trabajadores en 2010, y que todavía la demanda está por concluir 5 años después, y la otra 10. Y una tercera que está en San Bruno, cerca de Santa Rosalía, que se llama Brumar de San Bruno, que también produce calamar y que también es coreana. Y ahí hay una anécdota, que no está la anécdota, sino es una barbaridad de los capitalistas coreanos, porque una trabajadora fue despedida en el 2005. Y no solamente fue despedida, sino fue golpeada por el gerente. Pasaron como 5 años y la resolución salió en contra de la trabajadora, cuando no solamente había sido despedida injustificadamente, sino que había sido golpeada en la madrugada, como a la 1 de la mañana, que es la jornada nocturna de los trabajadores, pues. Y corrida, pues, con su familia, porque vivían ahí adentro de la planta, que es otra de las características de las barracas en algunas de las empresas estas, ¿no? ¿Y sabes lo que pasó, Benito? Pues resulta que al final el coreano demostró que esos días había estado fuera del país, y la prueba que presentó fue el sello de entrada y salida del aeropuerto de Loreto, que ese no había estado. O sea, migraciones. Migración estaba metido en eso, pues. Entonces, este era un asunto. Digo, está más para poner un ejemplo sobre el grado de explotación, con un ejemplo de una despedida, pues, y la compañera no pudo ganar esa demanda, desafortunadamente, por la corrupción que había, ¿no? Ese es un elemento importante a señalar. Me llama la atención, en términos productivos, que hay una tendencia a la baja de la producción de calamar. Ahí pueden suceder dos cosas. No podría hablar ahorita de la contaminación todavía de la minera metalúrgica El Boleo y que puede producir una migración del calamar hacia uno u otro lugar, pero sí podría atrever a decir que tampoco, ni soy especialista ni tampoco pienso serlo en ese terreno, pero yo creo que los especialistas pueden decir si la sobreexplotación del calamar tiene que ver, o la captura de calamar pequeño, no sé qué cosas pudieran suceder que está bajando, porque la producción de calamar en Baja California Sur era de 43 mil toneladas en el 2003 cuando fueron despedidas. Bueno, pues la mayor parte de ese calamar las compañeras la limpiaban, pues, la maquilaban. No la envasaban, la empaquetaban y la, ¿no? En seco y aparte en frigoríficos, ¿no? Pero ellos hacían toda la maquila. ¿Y sabes cuánto les pagaban a las compañeras? 3 centavos el kilo de calamar limpiado. Entonces, no, pero más de 100 pesos el kilo. O sea, el kilo de calamar y a 3 centavos la limpieza de calamar, y al pescador 1 peso. O sea que realmente la sobreexplotación del trabajo era muy alta. Claro, pero la producción de calamar ha bajado, fíjate. Sonora era muy comparable con Baja California, 52 mil toneladas se producían en 2003. Ahora Sonora solamente produce 1.400 toneladas. Y Baja California Sur solamente capturó 13 mil toneladas en el 2003. O sea, ha ido bajando la producción de calamar en general, y en caso de Sonora fue excesivo, quiere decir que hay una migración del calamar. Y curiosamente, es Baja California, que nada más 9 toneladas se produjeron en el 2003, ahora se producen 3.400 toneladas. O sea, hay una migración del calamar hacia la zona norte. Razones no las sé. Pero independientemente de eso, hay una sobreexplotación del producto, y además una sobreproducción capitalista. O sea, no es para resolver el problema de la alimentación de la población mexicana, ¿no? Sino es un asunto para, en la perspectiva de la lógica de mercado, que es precisamente el mercado global que está en Asia. Entonces, ese elemento de la mercancía calamar, pues es un elemento que está jugando no para resolver la alimentación del pueblo mexicano, lo cual significaría mucho, o de los subcalifornianos, o lo que tú quieras llamar, porque no es un valor de uso, pues, es un valor de cambio. O sea, no es para resolver las necesidades de la gente, sino es para venderlas en el mercado. Y esa característica de la hidra capitalista es el funcionamiento del sistema. Y así funciona con todo, con el cobre y con el calamar. Nada más que el cobre no se come, pues, y el calamar sí. Entonces, todo eso tiene un elemento importante en la significancia que puede ser, ¿no? Entonces, es brutal lo que hacen, pues. Y aquí están metidos todos, pues. Las autoridades municipales, las autoridades estatales y las autoridades federales. Todos están metidos en esto. Siguen despedidas las 96 desde el 2002. Fíjate a qué grado llegó la explotación jurídicamente lo que pasa. Se ha dado una lucha, yo mis respetos, ¿no? Ya, son pocas las que asisten a las asambleas ya, pero todas están en la mía. Se han muerto, una principal dirigente del sindicato independiente falleció en el camino. Ya una buena cantidad de compañeras pues ya no asisten a las asambleas. Y pues todavía no resuelven el problema. Cuando vimos que la empresa y que las compañeras se dieron cuenta que la empresa se había ido, que había dejado de operar en Santa Rosalía, inmediatamente ellas se dieron a la tarea de fotografiar y de ver todo eso, y se solicitó un embargo precautorio. Y se logró que esa providencia cautelar, que los terrenos de la Hanjin México S.A.S.F. quedaran bajo custodia del Registro Público de la Propiedad en favor de los trabajadores, a sabiendas de que no había sucedido así. Ya no tenía para dónde hacerse la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿eh? Y tuvieron que resolver que esos terrenos iban a ser embargados. Pero fíjate lo que pasó, pues. Una vez que salió la resolución, tardaron meses para enviarla a Santa Rosalía para que lo registraran en el Registro Público de la Propiedad. llega al registro público de la propiedad y tarda meses, casi un año, para que el registro de la propiedad lo registrara. ¿Y qué pasó en todo el camino? Pues resulta que la empresa vendió uno de los terrenos cuando no se puede. ¿Qué es lo que hicieron? Dejaron pasar el tiempo. Un notario, como es común ahora con las padercitas, el notario de los Cardones, pues, está pasando con lo mismo. Carlos Lira, que es un notario que fue acusado de fraude y que no sé si estará en la cárcel o no, construyó una escritura de tal manera que pudiera estar poquito antes de la resolución y la registraron en medio de cuando ya había salido la resolución, pero no había sido notificada el registro público de la propiedad. Y entonces aparece en el registro público de la propiedad que ese terreno fue vendido. Pero eso no se le comunica a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino que van las trabajadoras, revisan el asunto y es hasta ese momento que llegan, que se dan cuenta que vendieron un terreno cuando el registro público de la propiedad envía el informe a la Junta Federal de que estaba pasando eso después de más de un año. ¿Qué es eso? Eso es la corrupción. ¿Dónde está eso? ¿En el registro público de la propiedad? ¿En la presidencia municipal? ¿En la Junta Especial 58 Federal de Conciliación y Arbitraje? ¿En dónde? ¿Dónde está el proceso? Entonces, es realmente triste ver eso, pues. Es patético, pues, más bien, es patético, porque me gustaría que vieran los que están escuchando la situación de los trabajadores cuando estás en una asamblea con ellos, pues. Es increíble, Benito. Y entonces, así funciona la hidra capitalista, pues. Pónganle como le pongan su chingada, lo que sea, pero la hidra, esa cabeza que está aquí en la industria del calamar, es un asunto que sí es pertinente pues denunciarlo. De nada sirve a lo mejor, ¿no? No va a pasar nada, pero es muy importante que esto se esté denunciando por lo que está sucediendo con las compañeras, ¿no? Además, digamos, ahí uno alcanza a percibir esas, en el análisis que hacen los zapatistas en la sexta declaración de la selva lacandona, esas ruedas del capital, cómo es que, digamos, van rodando por el planeta Tierra y van deteniéndose en las diferentes geografías, ¿no? O sea, la rueda de la explotación que todo parte de una concepción de la naturaleza específica, ¿no? Es decir, para Occidente, para el capitalismo moderno, pues, el mundo, el planeta Tierra, el sistema ecológico, la Gaia, como le queramos llamar, pues es una canasta de recursos, ¿no? Diría Gudiñas, ¿no? Es una vasija en donde uno puede extraer cosas para poder transformarla en mercancía y poder, pues ponerla en el mercado para que se consuma, ¿no? O sea, ahí está una concepción particular que le permite la explotación, o sea, la explotación para la acumulación, ¿no? Y bueno, también está este despojo, ¿no? Pues del territorio y esta corrupción también de la que hacen alusión los zapatistas. Pero también está la indiferencia, ¿no? Porque las compañeras no se han detenido en esta lucha, pues tienen muchísimos años que están caminando, pues yendo de un lugar a otro con las autoridades del trabajo, con los mismos, incluso han ido al Congreso del Estado, han ido al gobierno, pues con el secretario de gobierno, por cierto, el Martínez, presidente municipal, cuando los recibió cuando era secretario de gobierno, los recibió, pues, y de manera, yo vi a ese sujeto cómo es que se relacionaba con las compañeras de manera despectiva, pues. O sea, hay también esto que los zapatistas han llamado mucho la atención, el desprecio, ¿no? La indiferencia, pues, ante pues ellas, ¿no? Que son trabajadoras, pues. O sea, ellas que son mujeres, pues, que parecería como si no valiera su dignidad nada, pues, porque la lucha de las trabajadoras, la lucha de las calamareras, la lucha de las mujeres en Santa Rosalía es clave, pues, debería marcar un referente, pues. Nada más que también en las academias, los movimientos sociales han hecho mutis, ¿no? Porque no han reconocido, pues, en estas compañeras O sea, también hay un nivel de indiferencia y de desprecio de otros y de otras, pues, que digamos, han recurrido al discurso crítico para sus prácticas, pues. Entonces, se da, pues, esos mecanismos, pues, que requiere del capital para poder acumular su riqueza, ¿no? Que es sumamente, pues, triste, ¿no? Porque no solamente sucede eso con las compañeras trabajadoras, pues, sino también hay una desarticulación de lo social, pues, porque yo recuerdo cuando las compañeras platicaban, digamos, de la forma en la que ellas trabajaban, ¿no? De que tenían que, primero era trabajar por despojo y por destajo, perdón, y entonces tenían que estar ahí 8 horas, 12 horas, 16 horas esperando el producto, ¿no? Y mientras, pues, veían, pues, cómo es que había jóvenes que se mantenían ahí, pero que estaban consumiendo algún tipo de droga, pues, y que incluso era, dicen ellas, intuían ellas que era suministrada por los mismos, por los mismos coreanos, pues, para que pudieran estar produciendo, para resistir esas jornadas tan, tan difíciles y resistir aún a pesar de la bicoca que estos pagaban, ¿no? Es decir, hay una repercusión no solamente en la planta, pues, hay un problema no solo en la planta, sino un problema que rompe, digamos, la frontera de la planta y empieza a incidir en, pues, en la población misma, ¿no? Que eso está también muy, muy fuerte, pues, ¿no? Bueno, pues entonces, fíjate, ya Hanjin está cerrada y los terrenos están embargados en favor de los trabajadores ante ese peligro de que pues ya prácticamente la empresa se fue. Entonces, aquí el papel del gobierno es, las compañías dicen, hay que decirle al gobierno, pero ya no creen en nadie, pues, ellos ya no creen en nadie, con todísima razón, pues. Pero aquí tienen la obligación de exigir a la embajada coreana, al gobierno coreano, pero nunca lo van a hacer, pues. Entonces, porque ese es un problema de estoy hablando de 13 años del conflicto. Porque el problema, no es, lo que platiqué hoy es lo de hoy, es de los últimos años, pero el origen está cuando las despidieron en el 2002. Despidieron a 100 y resulta que presentaron la demanda, ganaron la demanda, pero nada más ganaron 4 personas en 2005, del 2002 al 2005. ¿Y por qué ganaron 4 personas si demandaron 100? Pues resulta que la carta poder que habían firmado las compañeras, las 96 que estaban atrás de la hoja, no las consideró la Junta de Conciliación. Y la ley establecía en ese todavía que cuando una demanda no está bien hecha, por ejemplo, si la Junta consideraba que eso no era correcto, de acuerdo con el artículo 83, tenían la obligación de avisarle a los trabajadores de que la corrigieran. Hizo mutis y por lo tanto estaba protegiendo a la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el proceso debido, como se dice, no se hizo. Fue motivo porque en el 2005 y 2006 se tuvo que meter la demanda nuevamente bajo esa criterio. Pero todo lo cuento es del 2006 para acá, pero el despido viene del 2002. Ese es un problema muy fuerte. Pero ese, y las compañeras, ¿por qué lo hacían? Porque querían ganar, en lugar de 30 centavos el kilo, que le aumentaban a 50 centavos el kilo, a 75 centavos el kilo. Esa era la lucha de ellas. Y querían, de alguna manera, formar un sindicato y los paran. Bueno, eso mismo pasó en Longyear, en el 2010. Las compañeras empiezan a exigir que el pago de 30 centavos el kilo se aumente. Porque el calamar estaba muy pequeño y ahí estaba el asunto que te digo, que sacar el calamar en esas condiciones. Y entonces era muy difícil de maquilar. Y por ese simple hecho, ellas exigieron y se organizaron adentro de la planta. Hicieron asambleas, hicieron paros adentro de la planta. Pusieron en el banquillo a la antigua secretaria del trabajo de aquí, no me acuerdo, una muy conocida ahí, ¿no? Y entonces nombran a una de las compañeras de representante de todas y la despiden a ella y a cinco más en el 2010. Proponen la formación de un sindicato porque ellas estaban en el sindicato independiente y estaban proponiendo la formación, la legalización del sindicato. Entonces todo eso provoca que el chino las corra. Sin más, como ellas están contratadas por temporadas, el 30 de agosto o 31 de agosto del 2010 se cumplía la... Pero la ley establece que cuando la materia prima subsiste, tienen la obligación a continuar trabajando y no las contrata. Entonces, obviamente que era un despido injustificado. Entonces las compañeras presentan la demanda y exigen que esas 12 horas de jornada nocturna que tenían les pagaran las horas extras, que les desindemnizaran y que obviamente les pagaran los salarios caídos. Bueno, pues pasó el tiempo, varios años, 3 años, y sale una resolución en el favorable a las trabajadoras nada más por las horas extras, pero todo lo demás pierden. Entonces las trabajadoras presentan un amparo en Longyear en contra de la empresa, en contra de la Junta de Conciliación que había hecho una resolución para las trabajadoras errónea, digamos, ilegal. Y entonces el tribunal colegiado les da la razón federal, le da la razón a las trabajadoras y entonces obligan a la Junta Federal a que la resolución salga a favor de los trabajadores. Entonces sale a favor de las trabajadoras. O sea, el pago de los 3 meses, la prima de antigüedad, los salarios caídos, las 600 horas extras, 180 dobles y el resto triples. Es decir, ganan prácticamente todo obligando a la Junta Federal. Entonces se presenta un amparo a la empresa, a la Junta Federal, para echar abajo la resolución. Pero la Junta Federal ratifica que no, que era correcta la resolución a favor de los trabajadores. Y entonces la Junta, la empresa de Longyear, presenta un recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que era inconstitucional, pues. Y ahora en junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les desecha el recurso de revisión. Obviamente, pues si no había, estaba muy clara que si la materia prima subsiste después de terminar el contrato, tienen el derecho, y por lo tanto, si no las contratan, es despido injustificado. Legalmente estaba la razón, era muy difícil que lo hicieran, pero lo estaban intentando con este mecanismo de corrupción que se estila. Bueno, pero como sucede en México, la justicia no es expedita. Resulta que en junio la Suprema Corte desechó el recurso de revisión y es hora que la Suprema Corte de Justicia no manda el expediente al Tribunal Colegiado para que el Tribunal Colegiado se lo envíe a la Junta de Conciliación y entonces les puedan pagar a las compañeras después de 2010. Y eso es poquito porque son 5 años. Las otras compañeras tienen 13 años. Entonces, digo, esto es simplemente como una llamada de atención de que ese problema es un problema laboral lejano del centro, porque este es el epicentro, ¿no? O sea, que es, la periferia es allá, porque todas las cosas las tienen que hacer ellas acá, pues, en la Junta Federal. Imagínate, es un problema muy fuerte. Y bueno, así están las cosas. Y así es como funciona la hidra capitalista, en mi opinión. No hay forma de decir que no funciona así el capitalismo, pues aunque se trate de empresas no tan grandes capitalistas, que yo creo que sí lo son, porque tienen que tener un control importante. Simplemente controlar 50.000 toneladas o 13.000 toneladas de calamar para enviarla al mercado mundial, estas 3 empresas, pues obviamente que no son cualquier empresa, ¿no? Por más chiquitas que se vean, ¿no? Sino que son importantes. Igual sucede con el caso del cobre. Entonces, pues yo, esa es mi opinión. Yo creo que con eso, por mi parte, está... Bueno, pues así está, digamos, la situación. Pues no son cosas, digamos, que debemos de normalizar, ni desechar, ni de cerrar los ojos. Pues una situación fuerte, como en muchas otras partes del mundo, como en muchas otras partes del territorio nacional, pues hay una sobreexplotación pues de la misma naturaleza y además una sobreexplotación de los seres humanos, pues, ¿no? Y aquí lo vemos claramente en el caso de las compañeras calamareras, las compañeras, pues, de Santa Rosalía, que tienen, pues, cerca de por lo menos dos lustros de que están pues en una situación muy difícil y una lucha contra los grandes capitales, contra el gran capital exportador de calamar. Pues aquí está la hidra capitalista, una de sus cabezas se encuentra, varias de sus cabezas se encuentran pues acechando la península de la península de Baja California y todo el territorio. Bueno, nosotros lo dejamos aquí, les damos esta información para la reflexión, esperamos pues de que se haga eco y que se haga eco en la práctica, que busquemos pues de las formas que podamos afisurar, agrietar, interrumpir pues el caminar de este despojo histórico del gran capital. Lo dejamos aquí, nos escuchamos la próxima semana, el próximo viernes a las 8 de la noche en el seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo, que es, digamos, el espacio que le da, el espacio se lo da el mimeógrafo, pues, para compartir con ustedes, pues, estas reflexiones sobre la lucha de las comunidades indígenas en Chiapas. Y bueno, los dejamos y nos escuchamos la próxima semana. Este es el Mimeógrafo, el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniano, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó su pensador, ya llegó.